Med Foods y Med Fresh son supermercados de propiedad independiente y un destino para los productos Avenue A. Visita medfoods.com para ubicaciones cerca de ti. Compra, come, ama Med Foods. Visita medfoods.com. Ronca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom. Y si hay alguien que me rompa, porque no puede con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fulete con toda mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren party. Un comentari fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto y chota sin salir del bloque. No me quieren partir. WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. 97.9 la Mega. Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar. Es que todo lo pega. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Y no malinterprete mi intención, es que no aguanto las ganas. Por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama. Si me está dispuesta ya dime. El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Buenos días por la mañana. Good morning. Buenos días.

de ayer, hoy te hace llorar. Alex Sensation. Ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Si tus ojos

caricia, ¿cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender este sabor? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? Que te digo, no logro convencerte. Te canto esta canción, quiero saber de la canción, chica, dime. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo que crece en mi boca, ese vicio de ti que no puedo romper. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Estoy entregado a ti cuerpo entero. No te logro convencer. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiéreme y verás que de quererme me grita, nunca te arrepentirás. ¿Cómo te hago entender, mi amor? I love you, baby, I love you. Buenos días, good morning. Calentando motores en este jueves presocial. Jueves, Cachi Viernes, jueves clásico, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday. Preparándote para el fin de semana de Independencia. Independence Day weekend, oh. Wow, beautiful weekend coming up. Ya sabes que nos vemos el domingo en Atlantic City, mi gente de Jersey. Vamos para Atlantic City este domingo. The Harris Resort, the pool after dark. La piscina, the pool party. En Atlantic City el domingo y el lunes. Monday, Independence Day, pool party conmigo at the Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. La guitarrita, ya sabes, llega tempranito, doors open at 12 noon hasta que caiga el sol y después los fireworks. Entra a hardrocknightlife.com, compra los boletos y reserva tu mesita ya para estar conmigo este lunes ahí en la guitarrita. All right, vamos para la línea, habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Buenos días, hello, ¿quién me habla? Good morning. Buenos días. Buenos días. Por la mañana, ¿cómo te llamas tu nombre, mami? What's your name? Valerie. Valerie, welcome, baby. ¿De dónde me llamas, mi amor? Estoy de Derby y tú estás en fuego esta mañana, papi. Estás completamente en fuego. I love it. Gracias, baby. Gracias por la sintonía. ¿Qué estás haciendo? ¿En la casita? ¿En el trabajo? ¿Qué hace, mami? De camino a trabajar. Nice. ¿A quién quieres saludar, mi amor? A mi hermano que te escucha todos los días. So excited. I cannot believe it. In Orlando, Florida. Te escuchas. He's a fan. I'm a fan. I love you. I love you too, baby. ¿Pero cómo se llama tu hermano? ¿No diste el nombre? Junior en Orlando. You got it, baby. ¿Para cuál concierto quieres ir? Dime, mami, dime. Wisin y Yandel.

Cuando estés con él, habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez tu más feliz, tu amor de verdad. Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo que yo contigo formé, que fue en realidad prisión de los dos. Que tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer. Jueves clásico. Sí, antes yo nunca fui un juguete de nadie, un tonto que soy para ti. Mas mi corazón no concuerda con mi pensamiento, y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento. Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer, ay, cómo duele perder. Tus palabras lindo, mano. Recordando. Llegaron. Ale, quiero bachata ahora. Bachata clásica. Estamos recordando. Pícala, pícala. 1, 2, 3, toma. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Estamos recordando. Jueves clásico. Throwback Thursday. TBT. Pícala. Y la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta. Y la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta. Cuando te veo caminar, linda florecita blanca. Cuando te veo caminar, linda florecita blanca. Una mujer que te ha robado todo, una mujer que destroza mi amor. Una mujer que me ha robado todo, una mujer que destroza mi amor. Te podré olvidar. Esa mujer que me robó mi alma.

mañana no. Hoy sí, comenzando el fin de semana de Independencia, ¿no? Mucha gente arranca, ¿no? Y